Sí, eso es muy significativo, porque no nos olvidemos, la marea verde trasciende. No es solamente para la Argentina y el derecho al aborto y nuestra autonomía, que todas las mujeres queremos y que se nos reconozca. No nos olvidemos que en el siglo XX, cuando comenzó, las mujeres no tenían ni derecho a voto, no tenían posibilidades de ser derechos civiles, no podían contratar y fuimos conquistando derechos, derechos, derechos, y ahora necesitamos los derechos que hacen a sexuales también. Les tienen miedo. ¿Qué tanto miedo no tienen? No sé. Y se esconden teniéndonos miedo. Y va a influir, porque el 2018 repercutió en toda América Latina y no solo en América Latina. Llegó para mí el Me Too de Hollywood. Era también, venía repercutiendo allá y nos acompañaron en toda Europa. Es la igualdad, la libertad, el derecho de las mujeres a existir y existir como ellas quieren, de acuerdo a su propia conciencia.